Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Querida familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidos a este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Estamos en miércoles de salud en Luna 9 Radio Digital y hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con amplia experiencia en reanimación neonatal y pediátrica, además certificada como consejera en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. En producción le saluda María Luisa Alcalá, en conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. El tema de hoy toca la esencia misma de la maternidad y la crianza saludable, lactancia materna, beneficios y recomendaciones. Un tema vital para todas las madres de familia porque la lactancia es mucho más que alimentar. Es un vínculo, es salud y es amor. Así que, queridos oyentes, los invito a que se queden con nosotros durante estas 2 horas de conversación. Así que prepárense una taza de café o té, acomódense y acompáñenos en este recorrido que sin duda les dará claridad, tranquilidad y motivación. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezamos el tema de hoy. Pero antes, les comparto nuestra encuesta del día. Está fijado en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y también está en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál ha sido el mayor reto en su experiencia de lactancia? Y estamos dando 3 opciones. La primera, dolor o incomodidad. Segunda, producción insuficiente. La tercera, falta de apoyo familiar o laboral. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues le vamos a pedir a nuestra querida doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. ¿Ya tienes tu taza de café? Pues entonces vámonos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Volvemos en un momento. No te vayas, lo mejor está por venir. Respira hondo y escucha con el corazón. Ya regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital.

tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Por eso los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York. Llenos de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. ¿Y qué mejor que hacerlo? Aquí en Luna 9 Radio Digital. No se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Adrián Coscacuatl Rodríguez, historiador, cineasta, autor y fundador de Cali Mexica y Art Mexica. Comparte con nosotros su libro, Semillas del Universo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros invitados, Ciro Samperio, licenciado en contaduría y escritor, junto con Lucía Isabel Levinsen Maya, escritora y experta en programación neurolingüística. Comparten con nosotros el tema, Vivir, Amar, Aprender y Trascender. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. Dar de mamar no es solo alimentar, es enseñar amor. Penelope Leach. Muchas gracias. Antes de continuar con nuestra programación, pues tenemos un anuncio comunitario que el honorable alcalde Andrés Ayaz, el cónsul general de la República Dominicana en New Jersey, José Santana Suriel, y Elsa Mantilla, presidenta del desfile estatal dominicano del estado de New Jersey, se complacen en invitarles al izamiento de bandera dominicana. Esto se va a realizar el sábado 30 de agosto a las 12 del día en la alcaldía de Patterson. Así que vamos a apoyar a nuestros hermanos dominicanos y latinos en general. Ya saben, la cita en el Town Hall de Patterson, New Jersey, este sábado 30 a las 12 del día. Muchas gracias a las autoridades correspondientes por hacernos llegar esta gentil invitación, este anuncio comunitario para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes nos están sintonizando desde los Estados Unidos, llevemos también México presente. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con nuestra programación para dar inicio a este extraordinario conversatorio con nuestra querida invitada, la doctora Paulina Tejera Baños. Ya regresamos en breve. No se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital. Se me estaba olvidando que... ¿Sabías que tu opinión no puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Pues entra con el hashtag en todas las plataformas VozLuna9 o también directamente en el link bit.ly/VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Y este viernes, entre todos los que participen en esta encuesta que le hemos titulado VozLuna9, sortearemos un regalo especial cortesía de María Luisa Alcalá por agradecer su tiempo. Van a recibir 2 horas de terapia sistémica, ya sea por teléfono o virtual, pues la idea es de que ustedes nos den una calificación a nosotros. Así como en la escuela nos daban la boleta de notas, pues así igualito. Nosotros queremos saber sus hábitos para... En cuanto a escuchar radio en internet, cuáles son sus segmentos favoritos de nosotros, cuánto tiempo consumen de nuestra programación y muchas otras cosas más que nos ayudan a crecer como empresa y también para poder brindarles más alto contenido y nuevos programas que poco a poco se irán incorporando a la programación de Luna 9 Radio. Y recuerden que estamos bajo la sombrilla de FEM International Group. Y también ahora tenemos la programación de los sábados, bilingüe. Ahora, para sábados, tenemos un programa que es Relatos de Vida, es en español, and Life Stories, que es en inglés. Ambos están en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse también a nuestro canal, estamos como FEM International TV. Así que tenemos más y más programación

Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros invitados, Ciro Samperio, licenciado en contaduría y escritor, junto con Lucía Isabel Levinsen Maya, escritora y experta en programación neurolingüística. Comparten con nosotros el tema, Vivir, Amar, Aprender y Trascender. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 35 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 68 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 20 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Antes estábamos disfrutando de los temas Miami de Will Smith y la isla bonita de Madonna. Pues estábamos disfrutando de nuestra programación aquí en Luna 9 Radio Digital. Hoy es Miércoles de Salud. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Y antes de continuar con nuestra programación, porque tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Pero antes queremos recordarles de que están conectados con nosotros, con la mejor música y sobre todo con la mejor compañía, con nosotros. Recuerda que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp. Tome nota que es el +1 551 254 8201 y los exhortamos a que participen en nuestra encuesta del día de hoy. Como en cada programa, pues nosotros tenemos la encuesta y hoy no podía ser la excepción, obviamente. El día de hoy les estamos preguntando cuál ha sido el mayor reto en su experiencia de lactancia. Y ya estamos dando tres opciones. La primera, dolor o incomodidad. Segundo, producción insuficiente. Tercero, falta de apoyo familiar o laboral. Gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas, porque tu opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues le vamos a pedir a nuestra invitada, la doctora Paulina, que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su voz cuenta. Nos comunica nuestro equipo técnico de diseño gráfico de FEMI International Group de que este viernes vamos a estar develando la portada de nuestra revista FEM International, la edición de septiembre. Así que recuerden que el día lunes estaremos nosotros el primero, estaremos celebrando el Labor Day o el Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos. Así que tenemos un gran tema en portada y los invitamos a que nos dejen pues ese feedback que tanto nos gusta y que tanto nos enriquece acerca de la portada. Así que durante la programación de Creciendo Juntos no solamente vamos a dar a conocer el ganador o la ganadora de nuestra encuesta, recuerden que su voz cuenta. Así que te estamos pues pidiéndoles, así como en el colegio que nos daban la calificación, pues igualmente nosotros estamos haciendo aquí, queremos saber qué tal estamos haciendo nuestro trabajo, cuáles son sus gustos al momento de escuchar radio por internet. También queremos saber cuál es su feedback. Todo ello nos permite crecer como empresa, como programa, para poder brindarles mejor contenido cada vez. Por eso siempre decimos, ¿sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Pues entra ya a #VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Y este viernes pues vamos a estar dando a conocer el ganador o la ganadora de este concurso. Van a todos aquellos quienes van a participar en Voz Luna 9, vamos a sortear un regalo especial cortesía de María Luisa Alcalá para agradecer su tiempo. Así que no se lo pueden perder, Creciendo Juntos este viernes. No solamente vamos a dar a conocer, como dije, el ganador o la ganadora de este regalo especial que nos está dando María Luisa para agradecer su tiempo y participen en nuestra encuesta. Porque eso, como digo, nos permite crecer como programa, como empresa, para poder brindarles mejor contenido. Todo bajo la sombrilla de FM International Group. Recuerden que ahora también tenemos programación los sábados a través de nuestro canal de YouTube. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo ahora. Active la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Así que sean parte de nuestra programación. Y quienes hablan inglés, también tenemos un special program for you called Life Stories with our dear Alice Kim, who is our host of this program. She does a live interview through our YouTube channel. You're more than welcome to participate with your questions, with your comments. And if you have a published book or you have a company that you would like to talk about or you would like to be interviewed in our program, you're more than welcome. Just contact us ASAP so we can schedule your interview. Si hablan inglés, tienen una empresa, tienen libros publicados y desean darse a conocer, participen con nosotros. Déjenos saber, contáctenos para poder agendar su próxima entrevista. Dicho esto, gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa a la lactancia materna, beneficios y recomendaciones. Así que, señoras y señores, without further ado, como decimos aquí, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, el miércoles de salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Doctora Paulina, le damos la más cordial bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Qué placer tenerla con nosotros. Bienvenida una vez más aquí a Miércoles de Salud. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Francisco. Muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Todo muy bien, gracias. Aquí corriendo un poco, pero todo bien. Gracias a Dios. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda. Y pues, para quienes no lo sepan, la doctora ha estado de guardia, ha estado cuidando, ha estado trabajando y hace todavía tiempo para estar con nosotros. Dios la bendiga, multiplique mil veces y gracias por compartir su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene, y sobre todo su expertise, su conocimiento sobre este tema, que es de gran beneficio para todas nuestras damas quienes nos escuchan a través de Luna 9 Radio Digital en distintas partes del mundo. Pues vamos a dar inicio a este programa. Para iniciar este diálogo, por favor, cuéntenos por qué la lactancia materna sigue siendo considerada por la OMS y la comunidad médica como el mejor alimento para el recién nacido. Tenemos varias situaciones aquí con la lactancia materna y hablamos de situaciones tanto emocionales como nutricionales. Como bien lo hemos platicado antes y se comenta en la frase del día de hoy, pues dar lactancia no solo es alimentar, ¿no? Es también un acto de amor, un acto de apego, un acto de contención. Y es tan maravilloso el cuerpo humano, la fisiología humana, que estamos hechos para producir lo que debemos producir en el momento en el que lo debemos producir, ¿no? En este caso, hablando de la lactancia materna, es una situación fisiológica que se da de una forma natural en la mayoría de las mamis. Saber que pues no todas, a veces somos candidatas para la lactancia materna por alguna u otra situación médica, orgánica, anatómica incluso, pero en su mayoría sí lo es, y es el alimento que va cambiando de forma fisiológica y natural de acuerdo a las necesidades del recién nacido. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estamos en los primeros días de vida, la leche de mamita se encarga, aparte del calostro que da las vacunas naturales, la inmunidad que vamos a platicar más adelante, produce leche inicial y posteriormente leche final, que la leche inicial literal es agua con azúcar, porque esas son las necesidades iniciales del recién nacido. La necesidad inicial de un recién nacido no es engordar, sino es estar hidratado y tener energía para posteriormente poder seguir comiendo. Y así se comporta la leche de mamá. La leche de mamá va produciendo el tipo de leche de acuerdo a las necesidades del bebé, del recién nacido. Y esto hace que sea un alimento de excelencia porque cambia por sí solo. de acuerdo, bueno, con la succión y con que mamita se lo esté pegando cada que bebé pida. Es un alimento que se debe dar a libre demanda y por todas sus propiedades, tanto nutricionales, inmunológicas, de defensa y sus propiedades de amor, apego y contención, es el alimento que sigue siendo de excelencia para el recién nacido desde su día cero de vida hasta que mamá quiera, ¿no? Lo vamos a comentar más adelante. Wow, muchísimas gracias, de verdad que pues, es un milagro, ¿no? Todo como Dios ha creado ello y como bien dice, va cambiando según la necesidad del bebé. Gracias, de verdad. Pues lo que la doctora nos comparte aquí es clave para que nuestras madres entiendan el peso de esta decisión. Gracias. Doctora, ¿podría explicarnos cuáles son los principales beneficios inmediatos de la lactancia, tanto para el bebé como para la madre? Claro, la lactancia materna inmediata, es decir, una vez que tenemos o recibimos a bebé y estamos en los primeros minutos de vida, pues la llamamos nosotros la hora dorada. La hora dorada es cuando recibimos al recién nacido, lo pegamos al seno materno, lo pegamos al pecho de mamá y empieza a comer y a dar sus primeras tetadas. En la primera hora de vida, esta es la hora dorada, siempre y cuando las condiciones de la mamá y del recién nacido lo permitan. Respetar esta hora dorada da beneficios tanto a la mamá como a bebé. En mamá tenemos la hormona del amor que sabemos es la oxitocina. La oxitocina es la que provoca las contracciones uterinas. Cuando empezamos un trabajo de parto, quienes van a parto, y la oxitocina, como provoca las contracciones uterinas, es la misma hormona que se libera durante la succión del bebé. Al haber succión, se libera esta hormona y hay contracción uterina. Y esto hace que disminuya el riesgo de hemorragias posparto o posnacimiento, incluso en las cesáreas. Ayuda a que haya una mejor contracción uterina y esto hace que disminuya el riesgo de hemorragias posnacimiento en las mamás, que es una de las principales causas de complicaciones en los pospartos, ¿no? Que el útero no se contrae de forma adecuada y aumenta el riesgo de sangrado. Y esto ayuda a que una vez que bebé se empieza a pegar al pecho, hay una mejor contracción y disminuye este riesgo. Obviamente, en bebé, una es que mejora la adaptabilidad al medio extrauterino ayuda a que el bebé se adapte mejor a un medio externo, a un medio de oxígeno, porque como ya lo hemos comentado antes, los bebitos vienen en una bolsa de agüita. Una vez que salen, respiran, sus pulmoncitos como que se exprimen, por así decirlo, y se expanden de oxígeno. El hacer este apego inmediato y respetar esta hora dorada permite que el bebé tenga una mejor adaptabilidad al medio de oxígeno, al medio que apenas está conociendo y que su organismo y su fisiología apenas está comenzándose a adaptar. Le da las primeras vacunas al recién nacido, sobre todo la inmunoglobulina A, y también le da su inmunidad. Mamá, cuando se enferma, un ejemplo ahora con COVID, influenza, infecciones virales, cuando las mamás se enferman, realmente se generan anticuerpos y estos anticuerpos pasan a través de la leche materna y esto hace como decir, pues estamos vacunando a los recién nacidos a través de la leche materna, les estamos dando sus primeras defensas, su primer shot de inmunidad. Entonces también beneficia de forma inmediata al recién nacido a ir poblando su microbiota intestinal, a ir desarrollando su inmunidad. Y eso se da desde el minuto uno de vida que bebé empieza a tomar leche de mamá. Obviamente esto pues no es tan a corto plazo, pero también los beneficios se ven desde el apego y la contención, porque esto le da seguridad al recién nacido. Los bebitos no ven como tal, ven en blanco, negro y muy borroso. La vista color la desarrollan a partir de los 2 meses de edad. Escuchan, huelen y sienten. Se dice que el calostro, que es la primer lechita que sale, tiene un olor muy similar al líquido amniótico. Entonces el bebé se acerca de una forma natural al pecho de mamá porque se va a acercar a lo que conoce. Y lo que conoce justamente es el olor del líquido amniótico, que es muy similar al calostro, y fisiológicamente los bebitos de forma natural, cuando sus condiciones médicas se lo permiten, empiezan a succionar. Y esto obviamente el beneficio que es el apego, que los beneficios se ven a largo plazo, lo vamos a comentar, y también el hecho que bebé empiece a succionar desde los primeros minutos de vida promueve el éxito de la lactancia materna. Ese sí es un beneficio a corto plazo, pero que se ve a mediano plazo, ¿no? Porque pues no se ve luego la producción o hiperproducción de leche, pero sí ayuda a que la producción de leche se establezca y que posteriormente esta sea adecuada. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante lo que es remarcar cómo esta práctica impacta positivamente en ambos, tanto madre como hijo. Muchas gracias. Doctora, ¿cuánto tiempo recomienda usted de que una madre alimente exclusivamente por leche materna? Exclusivamente leche materna, 6 meses. Los 6 primeros meses de vida se sugiere que si somos lactancia materna, seamos exclusivamente leche materna, porque aquí hablamos de una situación nutricional, obviamente de apego, pero la parte nutricional es importante en estos primeros 6 meses porque 100% del requerimiento nutricional de los bebés es a través de la leche. Y cuanto más pues la leche materna, porque como ya lo comentábamos, la leche va cambiando su composición de acuerdo a las necesidades del bebé. Cuando estamos en los primeros 6 meses de vida, la lechita de mamá se va pasando de ser calostro a la leche inicial, que es agua y azúcar, a la leche final, que ya tiene grasas, proteínas, hierro, azúcares, de todo. Y todo esto le da el 100% del requerimiento al bebé. En los primeros 6 meses, el 100% de requerimiento, sobre todo de hierro, es a través de la leche de mamá. Por eso hablamos de una alimentación complementaria. Cuando entramos a los 6 meses de edad, complementamos con la alimentación, con la comida, con los sólidos, porque a partir de los 6 meses de edad, los requerimientos principalmente de hierro en los lactantes aumenta. El aporte de hierro de la mamá, de leche de mamá, ya no aumenta, se queda en un estándar, pero el requerimiento del bebé sí aumenta, pero la lechita de mamá ya no es suficiente. Entonces viene algo que llamamos anemia de lactante, que es algo totalmente fisiológico. Pero cuando llegamos a la etapa de los 6 meses donde el requerimiento del bebé aumenta en cuestiones de hierro, es necesario empezar a complementar con lo que es la alimentación complementaria. Durante todos estos 6 meses que somos lactancia materna, los bebitos hacen sus reservas para que justamente llegando a los 6 meses y este aporte ya no sea suficiente, los bebés empiezan a ocupar las reservas tomadas de leche de mamá y aparte la complementamos con la alimentación complementaria. Por eso es muy importante que durante 6 meses, si somos lactancia materna, bebito aproveche todos los nutrientes, micronutrientes principalmente, que está dando la leche materna para que cuando sea deficiente a partir de los 6 meses, esta reserva pueda ser ocupada y que no haya déficits en la parte micronutricional de los bebés, sobre todo hablando del hierro. Muy importante, es aquí. Hay muchas madres, pues estarán atentas porque existe confusión a veces entre lo que dicen las guías médicas y la experiencia cotidiana. Gracias, doctora. ¿Qué papel juega la lactancia materna en el desarrollo del sistema inmunológico del bebé? Es muy, yo creo que muy importante, yo creo que pues es el factor principal para el desarrollo del sistema inmunológico de los recién nacidos lactantes y pues niños. Se dice que la lactancia materna disminuye hasta un 80% el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales principalmente, que pues obviamente sabemos que los niños, comento que los niños se enferman cuando no van a la escuela, se enferman de 6 a 8 veces al año. Y cuando van a la escuela post pandemia, ya se determinó que se pueden llegar a enfermar de 12 hasta 15 veces al año. Esto es pues demasiado, ¿no? Los niños viven con mocos, con tos, con diarreas, etcétera. Cuando hay niños alimentados a seno materno, la mayoría, porque no puedo hablar del 100%, no puedo hablar de forma exclusiva, no puedo decir todos los niños que son alimentados a seno materno jamás se van a enfermar. Eso no sucede, ¿no? Hay chiquitos que, desgraciadamente, por su propio sistema inmune, a pesar de que sean alimentados a seno materno, están enfermándose constantemente. Sin embargo, un 80% disminuye, que son alimentados al seno materno, disminuye el riesgo de procesos infecciosos, sobre todo respiratorios y gastrointestinales, porque comentaba al principio, el cuerpo humano es tan maravilloso que la leche materna tiene sus propias bifidobacterias, que son lo que conocemos como, hablando externamente de lo que ingerimos, los probióticos. Tiene sus propios probióticos que lo que hacen es que van poblando al organismo de bacterias buenas para el organismo, de las bacterias que nos defienden. Y hoy en día se sabe que el 80-90% del sistema inmunológico lo tenemos a nivel gastrointestinal. Por eso es sumamente importante que cuidemos la parte gastrointestinal, evitando el uso de medicamentos de forma indiscriminada, la alimentación, porque la microbiota intestinal es el principal factor de nuestro sistema inmunológico. Y la leche de mamá da esas bifidobacterias de primera instancia que no nada más poblan el sistema gastrointestinal, también poblan el sistema oral. Tenemos microbiota en todo el organismo, en la piel, en los anexos, en las mucosas, digas en el intestino. En todo el organismo tenemos microbiota, tenemos nuestras bacterias e incluso ya determinados parásitos buenos que nos ayudan a defendernos de forma natural. Y la lactancia materna hace que nuestro organismo se vaya poblando de estas bifidobacterias de forma natural, que incluso viene también en la microbiota oral. Es por ello que, por ejemplo, decimos, cuando son alimentados a seno materno, debemos evitar lavar la boquita hasta más o menos los 3 meses de edad, porque esto permite que la microbiota oral se vaya formando también, es decir, las propias defensas de la mucosa oral. Entonces, es un factor sumamente importante, porque aparte de que nos da la leche materna las primeras vacunas, la primera inmunidad, y como comentaba hace rato, mamá puede pasar anticuerpos a bebé de ciertos procesos a los que mamá ya se haya expuesto, y es como vacunar a los bebés de forma natural. Y cuanto más conforme van creciendo, cuando son lactancia materna, pues obviamente la microbiota y todo este sistema inmunológico se desarrolla de una forma fisiológica y natural que previene a los chiquitos y aparte ayuda a que si se llegan a enfermar, pues tengan mejor sistema de defensas que aquellos que no son alimentados a seno materno, porque pues obviamente las bifidobacterias, por más que se quiera, estas no se pueden replicar en una leche de fórmula o en un sucedáneo de la leche materna. Estas son exclusivas de la leche de mamá. Así comento nuevamente, el cuerpo humano es tan sabio que sabe lo que tiene que producir de forma natural y de forma específica para el bebé. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que respuesta puede darle pues mucha tranquilidad a nuestras oyentes, especialmente en tiempos donde la salud es prioridad. Y doctora, desde su experiencia, ¿qué barreras enfrentan las madres en la actualidad para mantener la lactancia materna exclusiva? Esa es algo que estamos viviendo ya como sociedad, porque estamos como en una dualidad ahorita. Ahorita está teniendo nuevamente auge y, quiero decirlo entre comillas, popularidad la lactancia materna. Ahorita muchas mujeres, muchas mamás están optando por querer dar lactancia materna, lo cual también genera cierto estrés a nivel emocional y a nivel físico, porque la lactancia materna, lo hemos comentado, no es sencillo, sobre todo las primeras semanas de vida. Entonces, esto quiere decir que mamá se enfrenta a muchos retos, no nada más a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel social, porque la presión no solo viene de ellas mismas, de ellas hacia sí mismas, sino también viene del entorno, de lo que otras personas les puedan decir, de lo que les puedan comentar. Todo mundo les va a decir que sí, que no, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, porque como ya lo comentábamos en otro programa, pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Como decimos el dicho aquí en México, cada quien va a hablar como le va en la feria, y sin embargo, la lactancia es un proceso totalmente personal, es de quien lo vive con su bebé, no es del vecino, de la tía, de la abuelita, ni de de nadie, es un proceso personal, que obviamente se aceptan las ayudas, los comentarios, pero tenemos que tener mucha fortaleza física y emocional para saber qué dejamos entrar y qué no, para evitar llegar a un estrés emocional, porque sí llega a pasar. Yo creo que este es uno de los retos más fuertes a los que se enfrenta una mamá que decide dar lactancia, porque por sí hay tantos cambios hormonales en el cuerpo de la mujer que está embarazada y posteriormente que ya tiene al bebé, que estos cambios hormonales, perdón, se exacerban durante la lactancia, porque sí puede haber una liberación de oxitocina, pero hay una baja de dopamina que obviamente hace que esto a las mamás pueda hacerlas sentir emocionalmente bajoneadas, ¿no? Y esto es sumamente importante porque he tenido casos que incluso me lo dicen como de despersonalización. Cuando están en la lactancia, ya no se reconocen como ellas mismas y viene toda esta parte de la depresión posparto, posnacimiento, poscesárea y pierden conexión con el recién nacido. Y es algo que se debe de identificar inmediatamente porque ante situaciones emocionales, y es algo que debemos de tomar en cuenta y no dejar de un lado, es que se tiene que atender, las situaciones emocionales se tienen que atender de primera instancia y desde que se identifican, porque no es algo que va a pasar, al contrario, se puede exacerbar e incluso perder conexión con el bebé, y no por decisión de la mamá, no por decir, ay, no quiero, ¿no? Sino por una cuestión emocional muy fuerte que a veces sobrepasa. Ese es uno de los retos más importantes que podría hablar a nivel emocional. También a nivel social, porque hoy en día las mamás, la mayoría de las mamás son mamás trabajadoras, ¿no? Digo, somos porque pues como mujeres trabajamos, nos enfrentamos a un periodo de lactancia sumamente corto, una incapacidad muy corta, que te dan desde que estás embarazada y entonces nace tu bebé y ya nada más te dan 2 meses más de incapacidad y a los 3 meses ya lo tienen que meter a la guardería. Y entonces, pues muchas de las mamás que yo atiendo que comentan, sí quiero hacer lactancia materna, pero pues también quiero ver la posibilidad de fórmula o el banco de leche, porque yo voy a regresar a trabajar y ya no voy a tener pues el tiempo para estar con bebé y estarle dando pecho, ¿no? Entonces, no tenemos todavía la cultura aquí en México de decir, pues tenemos, apenas los están implementando, ¿no? Los lactarios y son muy deficientes. Muchas mamás se tienen que ir a extraer la leche al baño y eso es antihigiénico. Pues obviamente son leches que tenemos que desechar. Entonces, a nivel social, todavía no hay como que esta naturalidad de decir, pues está extrayendo leche, ¿no? Sin verlo como con morbo, sin verlo como algo raro o extraño. Toca mucho de que pues, luego las mamás están en la calle y no quieren o no pueden dar pecho porque por miedo al estigma, a la pena, al señalamiento. Entonces, todavía la sociedad misma no permite que esto se pueda llevar a cabo de una forma natural como lo que es. Nos enfrentamos a una sociedad todavía de mucho estigma y mucho señalamiento en donde nos tenemos que esconder e incluso las mamás están lactando y se tienen que esconder, ¿no? Entonces, para mí es muy satisfactorio ver cuando mi consultorio está lleno de las mamitas y afuera en la sala de espera están amamantando, ¿no? Y sin ninguna pena, porque justamente es tratar de romper con estos estigmas o estos señalamientos. Nos enfrentamos ante una sociedad y nos enfrentamos ante nuestras propias emociones, que obviamente se llega a volver un reto la lactancia materna, ¿no? Y a veces hasta el decir, ya no puedo y me lastima, ¿no? También. Eso, porque todavía el asesoramiento no lo tenemos tan bien definido y normalizamos situaciones que no deberían de ser, entre ellas el decir, pues es normal que te lastime el pecho y entonces pues ahí están las mamás sufriendo de

time in the louder part of town. And it feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 16 minutos. Y tenemos cielos soleados. Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 70 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 21 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Y esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema lactancia materna y beneficios para... ¡Auch! Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por los saludos, los mensajes, la interacción. En breve vamos a compartir ese cariño que nos hacen llegar. Antes estábamos disfrutando de How Do You Do The Rock Set. Muchas gracias. Recuerden algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a continuar, como dije, con nuestra programación, doctora. Muchas veces las madres escuchan sobre la subida de la leche. ¿Qué significa realmente este proceso y cómo reconocerlo? Yo creo que aquí, bueno, aquí nosotros más bien le decimos la bajada de la leche, que yo creo que se refiere a eso, subida de la leche, que es cuando se hace una hiperproducción de leche, o hay un aumento en la producción de leche, y esa generalmente se da a partir del tercer día de vida, que es cuando como que el organismo dice, alguien necesita, por así decirlo, ¿no? Alguien necesita de mí, y entonces el organismo empieza a producir mucha leche, y lo que pasa aquí es que las mamas, el busto, se injurgita, o sea, se aumenta mucho, se pone duro y de hecho es algo con un proceso muy doloroso. En este momento de la subida o bajada de la leche, dependiendo cómo lo veamos, es sumamente importante que les enseñemos nosotros como consejeros en lactancia o expertos en lactancia, que enseñemos a las mamás, a las mamitas, cómo hacer el masaje mamario para evitar que esa leche se quede ahí, porque es una producción que justamente hace que la mamá se llene tanto, se injurgite, pero la succión del bebé no es suficiente para drenar esa leche, por así decirlo. Entonces se queda ahí, se puede encapsular y se puede desarrollar hasta una mastitis, que es la inflamación del busto e incluso evolucionar a un proceso infeccioso de la piel circundante. Entonces, esta subida, bajada de la leche la podemos identificar más o menos al tercer día de vida y literal las mamas se ponen bastante grandes, bastante duras y llega a ser un proceso incluso doloroso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? hacer el masaje mamario con la técnica adecuada que yo le llamo de masaje, drenaje y ordeñamiento, que es una técnica, son técnicas para ayudar a literal, como dije al final, ordeñar, ¿no?, la mama y que evitemos que la leche se quede ahí incrustada. Y sobre todo lo que más va a ayudar, pues obviamente es la succión del bebé. Pero en este momento la succión del bebé sigue siendo débil, no es lo suficiente para lograr vaciar el pecho y pues obviamente nos tenemos que ayudar no tanto de extractores, y yo se los he dicho mucho y se los comento y repito, evitemos el uso de extractores, sobre todo eléctricos, en las primeras 4 semanas de vida en donde la lactancia todavía no está establecida. Cuando tenemos este proceso de la bajada o subida de la leche, la mejor forma de hacer la extracción es manual, con los masajes y el ordeñamiento, y esto para evitar complicaciones posteriores. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante todo lo que usted está compartiendo con nosotros. La verdad que este punto, pues sabemos de que suele generar a veces ansiedad, ¿no?, entre las primeras semanas en la maternidad, así que es importante lo que usted comparte. Sabemos que nuestra querida audiencia pues está tomando notas de lo que usted está compartiendo esta mañana aquí en Miércoles de Salud. Doctora, ¿qué importancia tiene la postura y el agarre correcto durante la lactancia? Yo creo que es el 80-90% del éxito de la lactancia. Si no tenemos una postura adecuada y un agarre adecuado, es motivo de abandonar la lactancia, porque como lo comentaba hace ratito, a veces normalizamos el hecho de decir, pues ni modo, te va a doler y es normal, ¿no? O te va a sangrar los pezones, te va a irritar, te va a agrietar los pezones y es normal. Y por supuesto que eso no es normal. Si eso sucede es porque hay un mal agarre, hay una inadecuada postura. Y pues obviamente aquí esto, el agarre y la postura, yo creo que sí tiene un peso muy, muy importante en que logremos el éxito de la lactancia materna. Podría decir que es todo para ayudar. Una, pues, mamá se tiene que sentir cómoda. De hecho, el principal, lo principal que decimos durante el tiempo de la lactancia es que la que tiene que estar cómoda es mamá. Porque si mamá está incómoda, por consecuencia, bebé va a estar incómodo, ambos van a estar incómodos y obviamente aquí el agarre y la postura pues van a ser inefectivas. Entonces, tenemos, esto depende mucho de las características tanto de las mamas, de las mamás, ¿no?, como de la boquita de bebé. Tenemos que valorar varias cosas porque podemos tener una adecuada postura y un adecuado agarre, pero la succión se dificulta por algunas características. Por ejemplo, el frenillo corto, ¿no?, que pues no es motivo de plática, pero sí es importante mencionarlo junto con esta pregunta que estamos comentando ahorita, porque hay veces que acomodamos ya todo, todo está perfecto, el agarre, la postura, la boquita de bebé, pero aún así la lactancia sigue siendo dolorosa. Y aquí es, y obviamente, bueno, lo revisamos desde que nacen los bebitos, tenemos que revisar las características del frenillo, porque un frenillo corto, aunque tengamos todo correcto, el frenillo corto no alcanza la lengüita para hacer una adecuada succión durante el agarre, y pues obviamente la consecuencia va a ser que no, una bebé no va a comer bien y otra va a lastimar a mamá. Entonces, esta parte de verificar las posturas y el agarre lo hacemos, o en mi caso lo hago sobre todo el segundo día de vida, que mamita, cuando son cesárea, que mamita ya puede caminar, ya se puede mover, porque justamente lo más importante aquí en mamá es que mamá tenga una postura erguida, recargada, sobre todo le decimos en un reposete, esto las primeras 4 semanas de vida, ya después nos acomodamos que si acostadas, que si sentadas, como sea, y ya se adecua a la lactancia. Pero las primeras 4 semanas de vida, la postura de mamá debe ser erguida, con el respaldo recargado, los pies tienen que tener soporte, ya sea sobre el piso o ponerle un banquito a mamá para que los pies tengan soporte, y tenemos que tener un soporte para recargar el cuerpo de bebé, los famosos cojines de lactancia. Porque cuando damos pecho, lo más importante es tener en la postura, hablando de postura, es tener un adecuado control sobre la cabeza del bebé y un adecuado control sobre el pecho. Porque si el bebé de por sí no tiene control cefálico, les cuesta trabajo, quieren agarrar el pecho, pero no lo encuentran porque la cabecita se les tambalea y entonces no logran agarrar el pecho, ¿no? O lo agarran y lo agarran mal. Entonces es lo que yo llamo el famoso pastelazo. Cuando agarramos la cabeza del bebé de una forma firme y no los lastimamos, al contrario, les estamos dando control. Y una vez que bebito abre la boca grande, que vemos que abre la boca grande, empujamos el pecho hacia la boca del bebé y la cabeza del bebé hacia el pecho. ¿Y esto para qué? Porque tenemos que procurar que la boquita agarre también parte de la areola del pezón, porque si nada más agarra pezón, va a lastimar a mamá. Y esto no es indicado, ¿no? Lo más correcto es que mamá esté en la posición erguida, pies sobre el piso, porque esto le va a dar firmeza. Un cojín para cargar el cuerpo de bebé. El bebé tiene que estar de forma horizontal, ombligo con ombligo llamamos. Tiene que estar en una línea horizontal alineada la oreja, el óvulo de la oreja del bebé, el hombro y la cadera en frente de mamá, ombligo con ombligo. Agarrar de una forma adecuada la cabeza de bebé, el pecho de mamá en forma de C, porque luego lo agarran en forma de pinza y en vez de acercar el pecho al bebé, lo están retirando y pues obviamente eso también va a lastimar. Y la boquita del bebé tiene que estar abierta, le decimos en forma de boquita de pescado, con los labios hacia afuera y la nariz totalmente libre, porque ahorita no existe regulación de la respiración en el recién nacido, ni reflejos protectores de la vía aérea. O sea, el bebé o come o respira. Entonces, a veces cuando bebé está comiendo, no están respirando, o sea, comen y respiran como intermitente. Entonces, si se obstruye la nariz con el pecho de mamá, obviamente se va a hacer un agarre inadecuado, no va a haber una buena alimentación y la succión se puede volver dolorosa. Entonces, el agarre y la postura es punto clave para el éxito de la lactancia materna. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, un buen detalle pues para evitar dolor, frustración y hasta abandono de la lactancia. Perdón. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿qué consejos prácticos daría usted a una madre primeriza que, digamos, se siente insegura en los primeros días de lactancia? Siempre lo más importante, primer punto así que les comento en la consulta prenatal y en las consultas de lactancia y en las consultas de seguimiento, es que la lactancia materna no debe sobrepasar el bienestar físico ni emocional de la mamá. Eso es punto clave, muy importante, porque si mamá no está bien física y emocionalmente hablando, todo se puede frustrar, ¿no? Porque obviamente... Creo que la perdimos porque no se le escucha. Creo que sí, tenemos... aquí estoy. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí, adelante. Sí me escucharon, bueno, de lo que no debe sobrepasar bienestar físico ni emocional de mamá. Correcto. Sí. Mientras les recordamos, mientras se establece la comunicación, les recordamos de que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios para nuestra querida doctora Paulina. Ya saben que tenemos las redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos número de WhatsApp +1, tomen nota, +1-551-254-8201, +1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, tenemos el teléfono aquí en New Jersey, area code o código de área 201-305-0841, 201-305-0841. Veamos si ya está establecida la comunicación. Ya. Adelante. Sí, doctora. Una disculpa, no te perdí internet. Primero, no debe sobrepasar el bienestar físico ni emocional de mamá. Segundo, les comento siempre, confíen en el proceso. Hay que confiar en una misma como mujer y en bebé. Es muy importante porque también vienen todas las dudas de decir, es que no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si se está llenando, no sé si está comiendo bien. La forma de saber si bebé está comiendo bien es que bebé esté haciendo del baño, principalmente en los primeros días de vida, a partir del tercer día de vida, que esté orinando bien. No tanto es la popó, sino al principio es la pipí, porque la función de la leche materna de forma inicial. Ok, creo que tenemos problemas en la comunicación estableciendo hacia México. Pero está interesantísimo, sobre todo muy enriquecedor el tema que estamos compartiendo aquí en Miércoles de Salud. También tenemos, agradecemos los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mientras esperamos que la doctora se conecte nuevamente, le agradecemos los saludos de Gina Alfaro en New Jersey, María Luisa. Voy a irme solo con la ansia, pero ¿cómo voy a saber si mi bebé está comiendo bien? Que esté orinando. Los bebés viven pegados al seno materno los primeros días de vida y pues de aquí para adelante hay algunos que para siempre, ¿no? O bueno, o sea, durante su etapa de lactantes, pero viven pegados al seno materno y a veces se confunden y dicen, es que no lo lleno porque ya me vuelve a pedir y vuelve a llorar y quiere volver a comer, porque el seno materno, recordemos, lo hemos platicado varias veces, el seno materno no solo es alimento, también es apego. Entonces, cuando logramos la parte de la lactancia, yo le comento mucho a las mamás y a los cuidadores, bebé va a vivir pegado a seno materno y debemos evitar confundirnos, que es porque no lo llenamos, sino más bien porque bebé siente confort estando pegado al seno materno. Si bebé está pegado al seno materno y está succionando y está sin llanto, tengamos la seguridad que bebé está comiendo. Tenemos que ver que sus cachetitos se mueven y escuchar de repente la deglución, porque son como hámsters, como que primero llenan la boquita y después degluten. No es que estén deglutiendo cada que succión, o sea, durante toda la succión, sobre todo en la etapa de recién nacidos. Después ya cuando agarran ritmo y volumen en la leche materna, sí ya están deglute y deglute, pero de principio se llenan la boquita y la degluten, llenan boquita y degluten. Entonces, no esperemos escuchar una deglución constante de primera instancia. Pero si bebé está tranquilo al seno materno, vemos que sus cachetitos se mueven y hace deglución, tenemos que estar seguros de que bebé está comiendo, porque a veces creemos que no. Pero un bebé que tiene hambre y no le sale leche es un bebé que está en llanto terrible. Se pega y no le sale nada y pues obviamente se desespera y llora. Y tenemos que evitar confundirlo con los brotes de crecimiento, que es cuando sí hay leche, pero el bebé está sumamente hambriento y quiere comer. Y son los bebés que comen, se agarran, se empujan el pecho, se empujan con las piernitas. Y ahí viene confusión y decimos, ay, no estoy teniendo leche, ¿no? Pero más bien es que el bebé tiene tanta hambre que el hecho de mamar, porque el mamar cansa a los bebés. Este también es otro consejo. Y decirles, porque pues es normal, esperado. El bebé no nace sabiendo comer y la mamá no sabe sabiendo amamantar. No sale sabiendo amamantar, ¿no? Hay que dar este apoyo. Entonces, durante la deglución, el bebé se cansa. Por eso hay que evitar el uso de biberones, sobre todo las primeras 4 semanas de vida, porque cuando el bebé conoce un biberón, del biberón el bebé no hace un esfuerzo como lo hace con el pecho, no hace el movimiento de mamar, el bebé nada más jala el chupón, lo muerde y le sale el chisguete de leche. Eso para el bebé es muchísimo más rápido que el hecho de estar pegado en el pecho. Entonces, cuando el bebé se agarra a pecho, a veces se quedan dormidos. Y el hecho de que se queden dormidos no es decir, chin, ya se cansó, ¿no? Hay que estarlos estimulando y despertando para que vuelvan a agarrar el pecho y vuelvan a agarrar ritmo. Entonces, la confianza que podemos tener yo de que sí estoy teniendo leche y confianza en mi bebé de que sí está comiendo es importante a través de estos puntos. Si mi bebé está tranquilo en el pecho y está moviendo su boquita y está deglutiendo, es porque sí está comiendo, así me pida 20 veces al día. Otra no somos un envase, las mujeres no somos un envase. Cuando tenemos al bebé no quiere decir que nos llenamos de 30 mililitros de leche y ya se acabaron. Lo único que va a hacer que produzcamos leche es la succión del bebé, sobre todo las primeras 4 semanas de vida. Entonces, consejo, por favor, no se dejen guiar por la cantidad de leche que saquen a través de un extractor, porque luego les dicen, a ver, ponte el tiraleche, a ver cuánta leche está sacando, a lo mejor si es poquita y no está comiendo el bebé. Y literal, se ponen el extractor o el tiraleche y le salen 3 gotas de leche. Y eso no es lo que bebé come, porque somos una producción constante en cuanto exista succión. Si no existe succión, no hay producción hasta después de 4 semanas que ya se estableció la lactancia. Entonces, como su nombre lo dice, el extractor es extractor de leche, no es productor de leche. No nos podemos confiar en la cantidad de extracción de en la cantidad de leche que se extrae con un extractor y pensar que eso es lo que realmente bebé está comiendo. Debemos de confiar en nosotros, en el proceso y que, por último, cada cuerpo, cada organismo es diferente. Entonces, la lactancia es personal de la mamá y el bebé que lo está viviendo en ese momento. Evitar comparaciones. Muy importante, evitar comparaciones. Muchas gracias. Este tipo de orientación directa pues conecta con nuestra querida audiencia. Sé que están tomando nota de todo lo que usted está compartiendo. Doctora, ¿es recomendable que las madres combinen la lactancia materna con fórmulas en las primeras semanas? Sí, bueno, yo en ocasiones sí lo llego a recomendar por justamente, una, darles un poco de seguridad a las mamás, ¿no? Porque, como lo comento, la lactancia materna se establece después de las primeras 4 semanas de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que durante estas 4 semanas de vida debemos de estar con una succión constante para estimular la producción. Pero hay veces que tenemos mucha inseguridad de decir, ay, y si no está comiendo bien, si no se está llenando, si no estoy produciendo tanta leche, y entonces vienen todos esos bombardeos mentales, emocionales, y yo les comento mucho al inicio, sí hay que, para estar seguros y tranquilos, yo sí recomiendo complementar con la fórmula. Lo único que recomiendo en estos casos, o que no recomiendo o que comento, es que evitemos el uso de los biberones, por lo que les comento. Del biberón la leche le va a salir rapidísimo al bebé, solo muerde el chupón y le sale en chisguete. Pero de la leche del pecho de mamá no, en el pecho de mamá tiene que estar haciendo los movimientos de succión que cansan al bebé. Y entonces confundimos, ya no hay leche. O a lo mejor decimos, muchas veces pasa, ya se cansó, ya no, ya le dio sueño, ya está cansado, déjalo dormir. Un recién nacido, sobre todo las primeras 4 semanas de vida, no puede pasar más de 3 horas sin comer, porque no tienen reservas metabólicas, no tienen su propia reserva de glucosa. ¿Y qué pasa cuando pasan más de 3 horas sin comer? La glucosa se les puede bajar, les puede dar una hipoglucemia. Y a veces confundimos un bebé que está dormido y decimos, está cansado, con un bebé que tiene hipoglucemia, ¿no? O más bien al revés. Confundimos un bebé que tiene hipoglucemia y decimos, es que está cansado, ¿no? Está dormidito. No lo despiertes, está cansado. Y puede que le haya bajado la glucosa. Y cuando a un bebé le baja la glucosa, se apagan, incluso pueden hasta ponerse moraditos porque se les olvida hasta respirar. Entonces, estos puntos yo sí recomiendo cuando estamos sobre todo en los puntos iniciales que complementemos con fórmulas, sobre todo para dar seguridad y tranquilidad a la mamá, al papá, a los cuidadores y que bebé evitar los riesgos de una insuficiencia o una malnutrición, ¿no? O sea, una baja nutrición, hidratación, sobre todo ya dijimos, hidratación y una baja de glucosa en los bebés. Por ejemplo, en el seguro, yo que trabajo en el seguro, que somos hospital, entre comillas, amigo del niño y de la madre, decimos y somos, no somos partidarios de las fórmulas, no somos partidarios de los sucedáneos de la leche materna y tratamos a toda costa de no darla. Pero tampoco enseñamos a las mamás que hay métodos para darla sin que se pierda el apego al seno materno. ¿Y qué pasa con estos bebés? Literal, en el seguro, cuando un bebé no come a seno materno, los hospitalizamos. Ya los tenemos hospitalizados hasta que aprenden a comer, ¿no? Lejos de su mamá, lejos del apego. Y pues obviamente, pues con frustración, porque pues los bebitos ahí no los puedes estar cargando a todos y los bebitos necesitan apego y contención. Y eso ayuda a la producción de la leche. Entonces, lejos de decir, oye, ¿sabes que tu bebé no come a pecho, entonces lo voy a hospitalizar? Mejor enseñarles que hay métodos para evitar que haya un síndrome de confusión con el biberón y que bebé se pueda nutrir, hidratar de forma adecuada y que poco a poco vayamos estableciendo la lactancia, que justamente son estas 4 semanas. Entonces, durante este tiempo, sí recomiendo que por lo menos las primeras semanas sí complementemos para dar seguridad en cuanto a la salud del bebé y seguridad a la mamá de que su bebé va a estar bien. Muchísimas gracias, querida doctora, de verdad. Qué importante todo lo que usted comparte, eso es clave, porque sabemos que hay muchos mitos, muchas presiones sociales, que muchas cosas que confunden y que mejor que preguntar a los expertos. Por eso siempre es importante escuchar a los expertos en los distintos temas. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué impacto tiene la lactancia en el vínculo afectivo y emocional entre madre e hijo? Uy, yo creo que puede ser lo principal. Y quiero hablar de lactancia no solo como alimento, porque justamente hay situaciones en las que no se logra o no podemos dar seno materno por fisiología, por anatomía, por enfermedad, por varias cosas, ¿no? Y cuando no se logra, la lactancia materna va muchísimo más allá de dar leche a través del seno materno. La lactancia es apego, es contención. Y esta parte es muy importante para el vínculo, efectivamente, de mamá con bebé. Y lo comentábamos en alguno de los artículos y lo hemos comentado previamente, que el bebé necesita tener este apego y contención durante el tiempo de lactancia. Si no se puede el seno materno con la leche, la fórmula, el biberón, pero es el apego y el contacto piel a piel del bebé con el pecho de mamá y que cuando bebé está comiendo así tenga los ojos cerrados, que mamá pueda ver directamente hacia los ojitos del bebé, porque es la única distancia que un recién nacido puede distinguir en etapa de recién nacido, ¿no? Que todavía no desarrollan la vista a color. La distancia entre los ojos de la madre o del cuidador y el pecho de la madre o el pecho del cuidador. Entonces, este contacto físico, piel a piel, en contención, independientemente de que el bebé esté succionando o no el pecho, es parte de la lactancia también, porque puede ser una lactancia artificial, ¿no? Con leche, con sucedáneo de la leche materna, pero pegado al pecho de mamá y con la vista directa de los ojos de mamá al bebé. Este vínculo no es exclusivo de solo dar leche materna, es exclusivo del apego. Y este apego de contención y este apego emocional. ¿Por qué? Porque bebé estuvo, cuando son de término, pretérmino, no importa, estuvo el tiempo que haya estado en la pancita de mamá, escuchando la respiración de mamá, los latidos del corazón de mamá, todo directo a través de una placenta y un cordón umbilical, esa conexión directa, y entonces este apego debe de continuar fuera de la pancita de mamá. Es el vínculo afectivo, es un vínculo de amor, es un vínculo de crecimiento que justamente se ve mermado con la parte de la depresión posparto, de la situación emocional, y por eso hago mucho énfasis que en cuanto identifiquemos esta situación emocional, se dé un manejo multidisciplinario, psicológico o incluso psiquiátrico, porque este vínculo a la larga en el neurodesarrollo del niño se puede ver alterado, sobre todo en la parte socioafectiva. ¡Wow! ¡Qué importante! Primera vez que escuchamos eso. Pero de verdad, gracias por enseñarnos tanto, querida doctora. Esa es la, digamos, la parte más humana y profunda de la lactancia. Gracias por compartirlo. Antes de irnos a una brevísima pausa, quisiera compartir saludos, mensajes también que tenemos de nuestra querida audiencia. Vamos a empezar primero por el Facebook y el Instagram. Rosario Cruz, muchísimas gracias. También Diana Mindlin hasta Argentina. Gracias a Graciela Velasco de Monterrey, Nuevo León, México. Ayer estuvo con nosotros. También para Begoña Morón en España, La psicoterapeuta Sisi Torres, también de México, muchas gracias. También María Palomino Ambuca, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar, esto es en Facebook y en Instagram, como dije, vamos a pasar al WhatsApp porque tenemos dos mensajes importantes. Primero, Gina Alfaro, gracias, aquí en New Jersey, nos dice: muy buenos días, familia de Luna 9 Radio. En cuanto a la pregunta, nadie lo dice, pero dar de lactar en muchas madres primerizas es un dolor terrible de los senos, más si los conductos están cerrados. Heridas en el pezón, se presenta dolor de espalda y a veces te da fiebre y se forman bolas de leche que si no te la sacas te mancha la ropa cuando se sale el colostro. En fin, que tengan un lindo día, bendecido día para todos. Gracias, Gina, un fuerte abrazo. ¿Qué le parece, doctora? ¿Qué opinión le merece lo que está compartiendo Gina Alfaro con nosotros? Que justamente lo comentábamos, ¿no? Normalizamos el dolor. Normalizamos que se deben de agrietar los pezones, normalizamos que va a doler, ¿no? Y es normal, porque pues si quieres dar pecho va a doler y te va a agrietar y te va a sangrar, pero es algo que no debemos normalizar, porque si la lactancia duele es que algo no está bien en el agarre, en la succión, en la posición, en el frenillo del bebé, en la boca del bebé, en el pecho de mamá. Si la lactancia duele es porque algo no está bien, y si algo no está bien es algo que merece y amerita atención médica profesional, de los profesionales en lactancia materna, incluso manejos multidisciplinarios. A veces necesitamos de foniatras que nos ayuden con la lengüita, a veces necesitamos del odontólogo pediatra para que corte el frenillo de bebé si es muy corto y está lastimando a mamá. Necesitamos de los asesores en lactancia que nos enseñen la posición, porque todo depende también del tamaño de la mama, el tamaño de la boquita de bebé, para que se haga un buen agarre y no suceda esto. Esto no debe suceder. El dolor no debe de pasar en la lactancia. La lactancia materna es para disfrutarse, no es para sufrirse. Es un vínculo afectivo y no nada más va de bebé a de mamá a bebé. También tiene que ir de bebé a mamá, y esto va desde no permitir que la lactancia me lastime, no permitir que la boquita de bebé me lastime. Entonces, justamente debemos de evitar normalizar esta situación de me lastima. Y pues ya lo comentábamos, cuando da fiebre se forman las bolas de leche, es porque justamente puede venir la bajada de la leche, y es en donde tenemos que hacer los masajes mamarios, porque si no ayudamos al drenaje de la leche, se va a hacer una mastitis. Pero esto también es algo que debemos de orientar. Oye, cuando sientas duras las mamas, no es normal. Al contrario, porque muchas veces dicen, es que es normal que se ponga, más bien, se tienen que poner duras las mamas, porque si no están duras, no estás produciendo leche. Al contrario, si estás produciendo leche y están duras las mamas, es porque no está habiendo un adecuado drenaje de la leche materna. ¿Y qué va a pasar? Se van a tapar, justamente como lo comentan, los conductos, y puede haber una formación o un desarrollo de una mastitis, que es cuando ya se pone roja la piel, duele y hay fiebre. Entonces no es normal. Y la parte de que, pues sí, te manchas la ropa cuando sale calostro y todo eso, se vuelve hasta cierto punto incómodo, que hoy en día ya tenemos muchas cosas para evitarlo, ¿no? O sea, hay los protectores, los brasieres con protector, todo, porque pues sí, evidentemente no todo es maravilloso, ¿no? Y viene mucho desde el que lo comentábamos, de la sociedad, los estigmas y la señalización que tenemos como sociedad, y sobre todo en sociedades latinas, en donde todavía lo vemos con morbo, lo vemos como, ay, ¿qué están haciendo, no? Porque está dando pecho. O sea, es más normal, por así decirlo, en un restaurante, si tu perro se hace del baño al lado de ti, no hay problema porque es pet friendly, que una mamá lactando. Entonces, vivimos todavía con demasiados estigmas. Lamentablemente es verdad, doctora. Muy, muy penoso ello, pero esperemos que poco a poco podamos cambiarlo. Daremos saludos también de Miriam Mendoza. Nos dice: saludos con mucho cariño para cada uno de ustedes, mi querida familia, linda familia de Luna 9 Radio. Besos y abrazos desde Ecuador. Un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. También tenemos de nuestra querida licenciada Zenteotl Menebla, miembro también de Luna 9 Radio Digital, que por cierto ayer estuvo de cumpleaños y la felicitamos. Le deseamos que haya tenido un lindo cumple, lleno de dicha, felicidad, sobre todo prosperidad, abundancia, pero mucha, mucha salud. Gracias. Nos dice Paulina, hablando de uno de los temas más importantes que ha venido retomando esta generación. Entre la llegada de nuestras tres hijas y yo lacté por promedio de 3 años a cada una, 9 años de mi vida, todo un ciclo conectado con ellas desde el amor, segura de los nutrientes y la fortaleza para su sistema inmunológico. Felicidades por hacer eco de un tema fundamental al recibir nuevas almas a la Madre Tierra. Gracias, licenciada Zent, por compartir con nosotros, muy importante. Doctora, ¿existe alguna dieta específica que la madre lactante deba seguir para garantizar una buena producción de leche? Pues, científicamente hablando y médicamente comprobado, no. O sea, no hay algo como que yo les pueda decir, ay, esto tómenlo, cómanlo, porque esto te va a garantizar que vas a producir leche. Realmente no. Lo único que hace que produzcamos leche por esta parte de estímulo hormonal es la succión de bebé, por un lado, y por otro lado, lo que sí es una adecuada hidratación. Las mamás cuando deciden lactar o quieren dar pecho, se recomienda que ingieran mínimo 3 litros de agua al día, mínimo, independientemente de que les den los atoles, los jugos, los caldos, lo que sea, ¿no? Porque hay muchos mitos y hay muchos mitos heredados. Entonces, sí pasa que te dicen, ah, es que tómate este atolito para que produzcas más leche, tómate este juguito o la cebada o cosas así, que científicamente, si lo buscamos a nivel evidencial, con evidencia, no existe evidencia de que eso sea funcional. Hay mamitas a las que sí les funciona y coincide, hay mamis a las que no. No, entonces, como que lo dicen de la cebada o la malta de cerveza, es que toma malta de cerveza para que produzcas más leche, tómate el atolito, no sé de qué tantas cosas hacen para que produzcan más leche, y realmente a nivel de alimentación no hay como tal alimentos que médicamente estén comprobados que van a ayudar a al aumento de la producción de leche, pero lo que sí es que es la hidratación, una hidratación continua y constante, al menos 3 litros de agua al día, porque la principal composición del 80% de la leche materna en las primeras semanas de vida es agua. Entonces, si la mamá está deshidratada, evidentemente la producción de leche va a ser muy poca, mínima o prácticamente nula. Entonces, sí debemos de procurar una hidratación continua. La alimentación de mamá realmente antes se creía, influía mucho en la parte incluso de pancita de los bebés, y hoy en día pues se sabe que no hay prohibiciones ni restricciones desde el primer momento de forma exclusiva o de forma tajante, ¿no? Tenemos que individualizar la lactancia. Entonces, así como hay cosas que pueden ayudar a producir leche en algunas mamás, en otras no. La lactancia debe ser individualizada. Entonces, no hay una dieta específica, pero sí algo importante. Mamá debe de comer bien, sano, equilibrado, y aparte se debe de hidratar. Con cada día de lactancia se gastan de 500 a 750 calorías. Literal, se van a correr 10 kilómetros, ¿no? Con lactar. Entonces, mamá, si no se está hidratando bien, si no está comiendo bien, y sí, una parte muy importante es la suplementación micro y macronutricional, sobre todo ingesta de calcio, omegas, vitamina D3, súper importante, y sus vitaminas que tomaban durante el embarazo, porque esto va a ayudar a que mamá no vaya a tener un déficit calórico micronutricional que pues a la larga haga que la que se sienta mal es la mamá. Eso es súper importante, no tanto que ver con la producción de leche, pero sí con el bienestar físico de la mamá en mujeres que lactan. Wow, valiosa información nutricional que está compartiendo nuestra querida doctora Paulina el día de hoy. Lamentablemente el tiempo está en contra, tenemos varias preguntas que se han quedado en el tintero, vamos creo a tener que hacer otro programa para brindar más información acerca de este valioso tema, pero antes nos vamos a conocer el resultado de la encuesta y le vamos a pedir a nuestra querida doctora que por favor pues nos dé un feedback con la respuesta que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital ha elegido a través de sus votaciones. Recuerden que la pregunta fue lactancia materna, el tema que estamos tratando es la lactancia materna y beneficios para el lenguaje. Y la pregunta que le hicimos a nuestra querida audiencia el día de hoy es: ¿cuál ha sido el mayor reto en su experiencia de lactancia? Así que vámonos a un 30 segundos literalmente con compartir la programación de Luna 9 mientras verificamos y cerramos ya las votaciones para que nuestra querida doctora Paulina pues nos dé su opinión. Ya regresamos, no se muevan de ahí, literalmente 30 segundos estamos con ustedes. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Adrián Coscacuatl Rodríguez, historiador, cineasta, autor y fundador de Cali Mexica y Art Mexica. Comparte con nosotros su libro, Semillas del Universo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros invitados, Ciro Samperio, licenciado en contaduría y escritor, junto con Lucía Isabel Levinsen Maya, escritora y experta en programación neurolingüística. Comparten con nosotros el tema, vivir, amar, aprender y trascender. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/voz-luna-9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Muchas gracias por seguir en sintonía. Brevemente agradecemos a Silvia Lisa Noceda Rodríguez hasta Lima, Perú, por la interacción y ese WhatsApp. En Instagram, el nombre de la cuenta, Cher-Erazo. Gracias por compartirlo. Ahora sí, doctora Paulina, pues es momento de conocer el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de sus votaciones en la encuesta del día de hoy. Muy importante el hecho de que podemos hacerle partícipe a nuestra querida audiencia de estas preguntas. La pregunta del día de hoy fue: ¿cuál ha sido el mayor reto en su experiencia de lactancia? Y ha estado bastante tight, como decimos aquí, muy apretada la encuesta, pero la respuesta ganadora ha sido la número 2, de producción insuficiente. ¿Cuál sería el feedback o qué opinión le merece el saber, el sentir, pensar de nuestra querida familia, doctora Paulina? Pues que efectivamente es un reto, es uno de los retos que más se enfrentan en la lactancia materna, pero mucho viene por creencia y por inseguridad, ¿no? De las mamis, porque justamente no tenemos el conocimiento o a veces escuchamos, les digo, hay que tener a veces un poquito de discriminación en lo que dejamos entrar y no dejamos entrar, porque una cosa que, y sobre todo en países latinoamericanos, y no me van a dejar mentir, lo que esperamos a veces es ver a los bebés gorditos, ¿no? Y eso también viene en esto de que es que seguramente no lo estás llenando, ve, está bien chiquito, ¿no? O sea, no está cachetón, no está gordo, está bien desnutrido, ¿no? Es mucho de lo que escuchamos aquí. Y tomar en cuenta que la función de la leche materna, sobre todo las primeras semanas de vida, no es engordar a bebé. Pero como no tenemos este conocimiento, es que incluso, perdón, los bebés bajan de peso y pierden peso las primeras semanas de vida. Pueden perder del 3 al 10% de su peso al nacimiento. ¿Por qué? Porque nacen reteniendo líquidos por un lado y por otro lado, la función de la leche materna no es engordar al bebé en las primeras semanas de vida. Ya dijimos que es hidratarlo y darle azúcar para que el bebé siga comiendo. La forma en que sé si mi bebé está comiendo bien no es que lo vea engordar kilos en las primeras semanas de vida, sino que mi bebé esté orinando de forma continua, constante y que esté orinando bien. Si el bebé vive pegado al pecho y cuando esté en el pecho se tranquiliza, está comiendo, aunque viva pegado al pecho cada 5, 15, 20 minutos, esté queriendo el pecho y bebé está orinando mínimo sus 6 pañalitos al día y están cargaditos, ese bebé está comiendo bien. No es necesario verlo con el cachetón. Después sí, ¿eh? La mayoría, no voy a decir que todos, porque mucho tiene que ver la genética, pero posteriormente la mayoría de los bebés alimentados a seno materno, yo les digo que se ponen bebés michelines, ¿no? Se les hacen sus plieguecitos en las piernitas, en los bracitos. ¿Por qué? Porque ya comentaba hace rato que hacen sus reservas nutricionales para el momento en que la leche materna deja de ser suficiente, el bebé agarra estas reservas. Entonces, se ponen todos michelines, pero de primera instancia no. Y como de primera instancia todos esperamos ver que el bebé engorde rápidamente, porque si no, pues está desnutrido, entonces empezamos con estas creencias de producción insuficiente. O porque el bebé quiere vivir pegado al pecho, entonces no tengo leche. Y tenemos que tener bien claro estos conceptos y esta información, que es una, pues confiar en la lactancia, y otra, saber que si el bebé quiere estar pegado al pecho todo el día, pero cuando está pegado en el pecho está deglutiendo, está comiendo y está tranquilo, mi producción, y el bebé está orinando, la producción de leche es adecuada. Entonces, mucho de este reto de una producción inadecuada no viene tanto de que de verdad no esté produciendo leche, sino de toda la los comentarios que yo voy a escuchar de forma externa, que obviamente los voy a hacer personales y me los voy a creer. ¿Por qué? Porque muchos comentarios son de justo, es que está todo el tiempo pegado, seguro no tienes leche. Entonces, más bien es la forma en cómo nos informamos, nos orientamos y tener el conocimiento para médico, ¿no? Y las características para saber si el bebé está comiendo bien o no, independientemente de si lo veo engordando o si se la vive pegado al pecho. Entonces, creo que este reto viene muchísimo más por el estigma y comentarios externos. No voy a decir que no pase, porque sí, efectivamente sucede. Y cuando no hay una buena producción de leche, pues tenemos con qué ayudar a las mamás para que esta exista, ¿no? Para que se lleve a cabo dependiendo de las condiciones físicas, clínicas, anatómicas de la mamá y del bebé. Pero la mayoría de las veces esto es posible y se lleva de forma adecuada. Simplemente hay que romper con estigmas, con ideas y confiar en uno mismo como mamá y confiar en bebé. Muy importante, valioso mensaje. Gracias, doctora. Brevemente, para finalizar este encuentro, ¿qué mensaje quisiera dejar a todas nuestras oyentes, madres de familia, sobre la importancia de la lactancia materna? Ay, que confíen. Una, confíen en ustedes mismas como mamás, como mujeres, y que siempre aprendan a escucharse y no a normalizar el dolor ni físico ni emocional. Eso es súper importante, no normalicemos el dolor físico ni emocional, porque en la lactancia y en la maternidad ambas existen, ¿no? Y no podemos decir porque alguien, pues es normal, te va a doler, ¿no? Pues aguántate, es normal, te vas a sentir mal, pues es que acabas de tener un bebé, es normal. Pues no, no es normal, ¿no? La maternidad es para disfrutarse, no es para sufrirse. Y se tiene que disfrutar desde el apego, desde la contención, desde la lactancia, desde la emoción, desde absolutamente todo. No normalicemos el dolor físico ni emocional. Excelente, muchísimas gracias. Pues con esta reflexión es la con la que cerramos y dejamos huella en la mente y corazón de nuestras queridas oyentes. Gracias, doctora Paulina, por estar aquí con nosotros. Los invitamos a conocer más de este tema y otros tan importantes aquí en Miércoles de Salud con la doctora Paulina, que va a estar siempre con nosotros aquí en Miércoles de Salud. Recuerden, el primero y el cuarto miércoles de cada mes, y también síganla en sus artículos de nuestra revista Femme International, especialmente ahora el próximo artículo que van a encontrar en la sección de salud o pediatría es la relación de apego y contención del recién nacido hospitalizado y su mejoría. Los invitamos a que nos den su feedback acerca de ello y todos los artículos que la doctora nos hace llegar en solamente su revista Femme International Magazine. Querida familia de Luna 9, hemos tenido el privilegio de conversar con la doctora Paulina Tejera Baños, quien con tanta claridad nos ha recordado que la lactancia materna es más que alimento, es amor, salud y vida. sabe, doctora, que siempre tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio, y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio les decimos que tienen una invitación abierta. Primero, en poner en práctica lo aprendido. Segundo, compartir ese mensaje con otras mujeres, y seguimos acompañándolos cada miércoles aquí en este espacio dedicado a su bienestar y el de sus familias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a toda la audiencia, gracias a todos los que permiten este espacio y que hacen que esta familia crezca cada vez más. Les agradezco mucho, les mando muchos abrazos, bendiciones y que tengan un excelente, pues, ombligo de semana. Muchas gracias, doctora. Antes de retirarnos, recuérdenos cómo lo ubicamos a Pediacrece, cómo lo ubicamos a usted, dónde están ubicados y número de teléfono, por favor, de Pediacrece. Estamos como Pediacrece en redes sociales, en Facebook, Instagram y algunas cosas en TikTok. Y el consultorio está en la calle de Tuxpan 16, en la colonia Roma Sur, en Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, bueno, Alcaldía Cuauhtémoc hoy en día. Y el contacto es con LADA, +52 56 26 13 03 92. Excelente, muchísimas gracias. Y también mándenos sus preguntas en nuestros grupos para la doctora Paulina en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Yo soy Francisco Isla y les doy las gracias por estar con nosotros este miércoles de salud. Hasta la próxima semana. Recuerden que más tarde tenemos una cita en miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. Esto es a las 7 horas de Nueva York, a las 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México. Y mañana regresamos a las 10 de la mañana en el Café de las Mañanas con Jueves Culturales. No se lo pueden perder. Disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Dios los bendiga. Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros y a ustedes por permitirnos escuchar. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones.